eso, es el nexo entre la gente y la música. Le Paradis, la leyenda sigue viva. Especial Le Paradis. Domingos de 19 a 21. Fueron 6 años de mi vida que no me los voy a olvidar nunca. Disfruté mucho, conocí linda música, linda gente. Imagínate que formé una familia y bueno, es parte un poco de Le Paradis. ¿Qué te parece, Adrián? ¿Hacemos lo que sabemos? Bueno, vamos. Especial Le Paradis. El tributo exclusivo de La Maja 91.7. Domingos de 19 a 21. Buenas noches. No veo las manos arriba. No las veo. Vamos. Todas. Ah, mierda. No se van a cansar hoy, ¿no? Too much. Acapulco no, ¿no? Sunshine. Is that too much? Gimme, gimme, gimme just a little smile. We got a message for you. En vivo, también en vivo, grabado en vivo en el 2003, noches, ¿eh? Yeah, I'm Roman. Estás escuchando Especial Le Paradis, el tributo. Los domingos. Especial Le Paradis, el tributo. She was more. Estás escuchando Especial Le Paradis, el tributo. Especial Le Paradis, el tributo. Los domingos. Especial Le Paradis, el tributo. En las bandejas, Adrián Traversa. Especial Le Paradis, el tributo. los domingos. Especial Le Paris, el tributo. Seguí en La Maja 91.7. Seguinos. Estás escuchando Especial Le Paradis, el tributo. Bueno, bienvenidos. Esto que parecía una locura es una auténtica realidad. Aquí estamos todos con aquellas mejores épocas, recordando los muy buenos momentos de esta discoteca que marcó un estilo, una época inolvidable. Bueno, ¿qué te parece, Adrián? ¿Hacemos lo que sabemos? Bueno, vamos. Sure as dogs can fly. Now they gave us to tie back the hands of time. Stay with you here tonight. Seats and don't be late. We go.

Oasis, el tributo. En las bandejas, Adrián Traversa. Estás escuchando Especial Le Paradis, el tributo. En las bandejas, Adrián Traversa. De 19 a 21. Especial Le Paradis, el tributo. Before you go, leave me hanging on like a yo-yo. said goodbye to the family, said goodbye to the friends. With the problems in her head and very little money in her hands. Some are black and some are white, and they ain't too proud to sleep on the floor tonight. The blind faith in Jesus, you know that they just might. Rockin' in the USA. Los domingos. Especial Levaradis en tributo. En las bandejas, Adrián Traversa. Los domingos. Especial Levaradis en tributo. Yeah.